Listo, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un testimonio, un aporte de nuestro compañero Seba, que hoy no está acá, pero que él está estudiando medicina y tiene una relación particular con la idea de la sangre, y lo vamos a escuchar a él. Bueno, en realidad la sangre no me provoca nada si es una herida pequeña y hay poco sangrado. Si hay mucho sangrado no es que me dé impresión, sino que me pone triste por la otra persona que debe estar sufriendo. Y la verdad que no lo tuve en cuenta a la hora de elegir la carrera, pero sí me gustaría elegir una especialidad que no sea tan sangrienta, no quizás como la cirugía, que es un sangrado controlado, pero no me gustaría trauma o emergencia porque me parece que es bastante fuerte y no sé si estoy en condiciones de soportarlo yo. Bueno, ahí se nos traspapelaron las voces, pero esta voz era Carolina, que también es compañera de Seba, que estudia medicina. Bueno, contaba su mirada sobre la sangre, que es una cosa, un fluido, un líquido que está por todos lados, ¿no? En el cuerpo. Sí, aparte contaba un poco como qué influencia tuvo la sangre al elegir su carrera, porque uno piensa siempre, yo no podría ser médico porque me da impresión la sangre. Entonces, bueno, ella un poco cuenta eso, qué tuvo que ver, porque la verdad es que la medicina es mucho más que la sangre, y podés no estar en contacto con sangre, pero uno asocia al médico a la sangre. Y quería por ahí hacer un pequeño recorrido, porque me parecía interesante la idea de la transfusión. Como siempre que hablamos de sangre y de medicina, lo primero que pensamos es cuando nos van a sacar sangre. Te desmayás, no te desmayás. Si te sacan sangre para un estudio, no es lo mismo que si te sacan para donar, que estás media hora sentado ahí. ¿Media hora? Sí, más o menos. Yo igual, no, ¿vos donaste alguna vez sangre? No, creo que no. No, yo fui una vez y resultó que mi sangre se coagula muy rápido. Entonces no me pueden sacar. Es una buena excusa para no tener que ir nunca más porque no me gusta para nada, pero es muy loco que, ¿sabes? Que el que descubrió que la sangre se podía conservar sin coagularse fue un argentino que se llama Luis Agote. Vamos, el Papa, Diego, el ¿quién más? Y este. ¡La virome! Bueno, y Agote descubre que si se le agrega citrato de sodio a la sangre, se conserva y no se coagula, digamos, en el momento. Entonces se puede usar, que sea una transfusión no directa. O sea, no en el momento, digamos, porque si no te tenían que poner al lado del otro para que le pases la sangre en el momento. Claro, es que, claro, por ahí va todo, ¿no? El oxígeno, los nutrientes, las cosas que comemos, los desechos, el aire. Nuestra pasión también. Y bueno, claro, te sacan, ¿cuánto te sacan? 2 litros de sangre. No sé, mucho. Debe ser medio litro. Bueno, y quedás medio así como, ¿no? Débil. Sí. Como que te falta algo. Te y tenés sí, que comer es tu energía. Un café con leche con unas medialunas. Esa es la mejor parte de donar sangre, que te dan desayuno. No, y bueno, de hecho, como en la antigüedad, digamos, se comparaba la sangre humana con la sangre de los animales. Entonces, al principio se hacían transfusiones desde animales a personas. Obviamente no funcionaban, morían los dos, el animal porque le sacaban toda su sangre y la persona porque estaban metiendo sangre que no correspondía. Y después, por ejemplo, a un papa le metieron sangre de 3 jóvenes, pero por la boca, para tratar de como curarlo. Al final el papa se murió y los pibes también. Y encima acusaban al médico de que era antipapista y que por eso el papa había muerto, digamos. Eso es muy loco. Y justo fue en el año 1492, hablando de la evangelización y demás. Y bueno, hasta que después descubren, por ejemplo, el tema de la circulación sanguínea, porque era como que entra por la boca y bueno, y se te distribuye por el cuerpo. No sé qué razonamiento tenían, pero después recién se dan cuenta de que la sangre tiene un circuito específico de circulación por el cuerpo y que la pueden inyectar, digamos. Claro, y además ya desde muchas veces de la antigüedad se usaba como la idea de la sangría, ¿no? Como ¿no? Cortes en la piel para que salga la sangre y que por ahí saliera de repente, no sé, las enfermedades, O ciertas, ¿no? Los malos espíritus también, o ciertas cosas. Muchas veces en ocasiones se mezclaba una y la otra. Sí, ¿no? Pero sabés que hay algo muy loco con eso, porque había distintos métodos de sangría, ¿no? Y uno era el tema de las sanguijuelas. Pero resulta que no era tan loco lo de la sanguijuela, porque la sanguijuela libera un líquido que es aséptico, entonces que efectivamente algunas cosas las resuelve, digamos, si son pequeñas cosas. Entonces, eso es muy loco. Y hubo un momento en el que se producían de a millones las sanguijuelas. Tipo, en Francia producían millones de sanguijuelas y las vendían, era un negocio la sangría. Claro. Pero la, bueno, las ventajas comparativas. Claro. Pero también hubo mucha gente que murió por este tema del sangrado para la cura, porque obviamente se desangraban, digamos, ¿no? Y también era un método de asesinar, el desangramiento. Te cortaban, tiquitiqui, y mientras más profundo era, más rápido te morías. Si no, estabas desangrando hasta mucho tiempo. Uno, puede ser que uno se acostumbre o que ciertas cosas de la industria cultural, el cine, los productos de consumo masivo, acostumbren un poco a la cosa de que corra sangre, como para naturalizar esa, digo, pienso en las películas, las series, digamos, que cada vez son más sangrientas y cada vez corre más sangre y hay más muertos de a miles. Vos decís que nos quieren acostumbrar a que, por ejemplo, te peguen un balazo y te tires pólvora y se te cure, y no, que no sea algo trágico. No, pero sí, en muchos lugares del mundo, no, acá la sangre es algo, ¿no? De todos los días. Entonces, no sé si hay una cosa que tiene que ver con la otra. Pero ahora sí, vamos a escuchar a Seba, que nos cuenta, sí, su, bueno, qué sé yo, su relación con la sangre. Dice cosas lindas, me escucha. A ver qué dice. El tema de la sangre y la elección de la carrera, para mí que incidió, algo debe haber incidido junto con un factor de otras cosas. No pensaba específicamente en la sangre ni porque me guste, no es que me guste ni me disgusta. Lo que sí me llama la atención, la sangre, y por el trabajo que tengo ahí en el centro de diálisis, que justamente trabajan con la sangre de personas, conectándolas y pasándolas por máquinas, purificándolas, y de vez en cuando se escapa sangre. Y bueno, ahí he visto sangre y me parece en un sentido poética, porque es como vida que sale, vos la ves salir, fluir, como brota, brillante, roja, intensa. Y después cuando pasa un ratito se hace un charquito de sangre y hasta tiene olor a carnicería, ¿no? Se vuelve algo como más mundano. Y a mí, no sé, me interesa más que nada el tema de que se quede donde tiene que estar, ¿no? Me interesa bastante, yo qué sé, saber las arterias principales, las que llevan más sangre, qué hacer ante una emergencia, porque a mí me gustan las emergencias, y más que nada el tema se relaciona más por ahí, el tema de la elección de la carrera. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra. ¿Te acuerdas de mi casa con balcones, en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua, como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados hacinados, con textura de techos, con sol frío, en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de las patatas. Tomates repetidos hasta costa del mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres. Y desde entonces, fuego. Pólvora desde entonces. Y desde entonces, sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con frailes negros bendiciendo. Venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente, como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiarían. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Explico algunas cosas de Pablo Neruda. Fuerza centrífuga, en el aire siempre en movimiento.